tu radio. Once y 23 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a acercarnos ya hasta la actualidad de nuestro municipio y vamos a quedarnos con novedades en torno precisamente al trabajo que se está desarrollando en nuestra localidad en el ámbito, pues especialmente de servicios sociales, de limpieza, en el ámbito además también de parques y jardines, todas ellas, en educación también, todas estas responsabilidades de Isabel Mari Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y vamos a comenzar, informando sobre trabajos que se están llevando a cabo para, ofrecer además también a los menores de nuestra localidad diferentes alternativas. Siempre se ha dicho, o se viene diciendo prácticamente durante estos últimos meses, que son los pequeños, los menores, los que mejores han portado durante el confinamiento, también los grandes olvidados en muchos aspectos, ¿no?, por la situación en la que se encuentran y demás, y de pocas relaciones que pueden establecer con sus iguales. Y en este sentido, sí que desde el Ayuntamiento Ubrique se ha preparado, se ha organizado actividades para que se puedan llevar a cabo durante este verano con la Ludoteca Municipal Gamón. Y vamos a hablar de todas ellas, pero además también tenemos que dar a conocer pues una novedad, y es que este viernes se va a proceder a la reapertura de parques infantiles en nuestra localidad. Cuéntanos, Isabel Mari. Así es, Rocío. Algo que nuestros niños y nuestras niñas podemos estar esperando y que, no podía ser otra forma, lo que vamos a hacer gradualmente también, teniendo en cuenta de que lo que significa abrir parques y jardines en nuestra localidad tiene que tener una medida de seguridad, tiene que tener unas normas de uso y tiene que tener una higiene y una desinfección en la que vamos a hacer todos los días. Así que ya te digo como primicia que tenemos previsto que este viernes podamos abrir el Parque Rafael Alberti, el parque nuevo que hicimos en la Barriada de Andalucía y el parque también que está en la Barriada del Sol. Entendemos que, como tú bien dices, los parques tienen los niños, están, entendemos, deseando poder disfrutar de los parques y poder tener su espacio para poder compartir también con sus amigos y con sus amigas. Y bueno, vamos a empezar por esos tres parques: el Parque Rafael Alberti, que es grande, espacioso, en la Barriada Andalucía también un espacio, también en la zona alta como de Ubrique, y en la Barriada del Sol también sabemos que tiene mucha aceptación en aquella zona, así que por ahora vamos a abrir estos tres parques y estaremos programando para las semanas sucesivas que se puedan ir poco a poco abriendo todos los parques, entendiendo que para nosotros es una responsabilidad la apertura de los parques porque, como bien digo, tienen que tener las medidas de seguridad y tienen que tener, vamos a poner, establecer las normas de uso para que, todo quede muy, muy claro. Y sabiendo también que nosotros tenemos la implicación, sabiendo también cómo en qué estamos y con qué estamos, van niños pequeños, van mayores, van, los padres, y que se va a hacer desinfección de estos parques diariamente. Todos los parques, tanto el Parque Rafael Alberti como el de la Barriada de Andalucía como el de Barrio del Sol, actualmente están desinfectándose. Hoy terminaban la desinfección del Parque Rafael Alberti, Barriada de Andalucía y Barrio del Sol están desinfectados, pero una vez que se haga la apertura, como ya bien digo, el viernes, puntualmente todos los días va a estar el parque desinfectado. O sea que para nosotros también es una garantía de seguridad e higiene para que nuestros niños y nuestras niñas puedan estar tranquilamente utilizando todos los utensilios que contienen los parques. Bueno, si te parece podemos explicar un poco más, ¿no? Porque me decía, la apertura de los parques era una cuestión, demandada por un lado, pero también en cierto modo da un poquito de respeto, ¿no? Porque sí que es verdad que los menores desean quizá acudir a los parques infantiles como zona de recreo, como zona de ocio, pero la familia, los padres tienen que atenerse a la responsabilidad individual de la que muchas veces hemos hablado, ¿no? Porque, aquí ya el parque está abierto, ahora depende de ti mismo, de cada uno, el uso que se le dé, las precauciones que tienen que extremar, ¿no? Y aquí estamos hablando, de el lavado de manos frecuente, estamos hablando además también del uso de la mascarilla, todo este tipo de cosas que son obligatorias y que hay que hacerlas para garantizar la seguridad de nosotros mismos y de nuestros propios hijos. Como bien dice Rocío, nosotros ya también apelamos, nosotros vamos a hacer la desinfección, como bien te he dicho, diaria, vamos a hacer la limpieza, vamos a establecer, que también la policía local pase por estos espacios y revise que todo está dentro de la normalidad, pero ya, como tú bien dices, esto depende ya de nosotros, depende de los abuelos, de los padres y, de todos los familiares que estén con nuestros niños y nuestras niñas en los parques. Yo, como tú bien dices, apelo a la responsabilidad de todos y cada uno de ellos con la normalidad que estamos teniendo ahora, con el uso de mascarilla, con el lavado de manos, con el gel a la hora de que toque cualquier cosa y para desinfección, Entonces yo lo único que apelo también es a tanto los padres, madres, o abuelos, abuelas, como el hijo familiar, la responsabilidad a la hora de hacer de uso de los parques. Lo que sí que, en cuanto a dudas, ¿no?, por el, la norma de uso que se van a establecer a la hora de poder acceder a los parques. ¿Hay un aforo limitado, tanto menores y después ya no se puede acceder, o esto cómo se va a controlar? Eso está puesto, por eso digo que hemos tardado algo más. Dentro de protección de riesgos laborales nos está viendo el departamento ahora mismo, está viendo toda la cartelería que hay que poner. Y ya te digo, esto está establecido por el número de metros. No te puedo decir, en un parque puede entrar 20 y en otro puede entrar a lo mejor 10. Esto está establecido por el número de metros que tenga el parque, y en eso, por eso estamos ahora mismo viendo las dimensiones y poniendo toda la cartelería para que quede claro cuántas personas pueden entrar al parque. Claro. Y después, ya digo, con la ayuda de nuestra policía local y con la responsabilidad, que vuelvo a apelar, de nuestros mayores, si ven en este momento que el parque está excesivamente lleno, y bueno, pues yo no entraría con mi niño o con mi niña, no esperaría un poco por los alrededores o intentaría ir en otro momento. Ya como tú bien dices, y lo vuelvo a repetir, la responsabilidad de nuestros mayores. Sí que es cierto que el Parque Rafael Alberti cuenta con un vigilante de lo que es el espacio, ¿no? Tengo entendido, pero claro, es el único que, por las dimensiones, por lo que aquello supone además también en cuanto a infraestructura y demás, que cuente con ese vigilante. El resto de infraestructuras infantiles en Ubrique, pues no pueden tener un vigilante cada una, no sería algo imposible, y aquí pues sí que ya el control de la policía de manera puntual y la responsabilidad de cada uno es lo que es a lo que hay que apelar, ¿no? Así es, Rocío, por eso vamos a hacer también la prueba piloto al abrir estos tres parques, a ver cómo iba funcionando todo. Por eso apelamos a la responsabilidad de que podamos abrir los demás parques sin ningún tipo de problema, bueno, y que entendemos que no los va a haber. Sabemos que, bueno, nuestros ciudadanos y ciudadanas son gente muy responsable, así lo han demostrado durante estos tres meses que hemos estado confinados, y entendemos que va a haber toda la normalidad del mundo, pero tenemos que empezar poco a poco, y después ya, como digo, si todo va funcionando correctamente, seguiremos abriendo los demás parques infantiles, que entendemos que por los barrios hay muchos más, afortunadamente, y tenemos que proceder a abrirlo más tarde, más temprano. Bueno, eso en lo que compete a las delegaciones de Salmar y Bazán. Hay quien nos pregunta por las canchas deportivas de las barriadas. Yo no sé esto si corresponde o no corresponde, te lo lanzo porque nos ha llegado la pregunta, y no sé si al respecto también pues forma parte quizá de la misma categoría de los parques infantiles o no, ¿o es diferente? Es diferente, es totalmente diferente, pero todo esto está en proceso. Estamos haciéndolo como creo que tenemos que hacerlo, gradualmente. Entendemos que también los niños y niñas que utilizan las canchas estarán deseando entrar, están deseando jugar, pero hay que actuar con un poco de prudencia, y estamos haciéndolo con prudencia. Poco a poco entendemos que se va a ir normalizando todo, pero bueno, ahora mismo he tocado los parques. Y bueno, poco a poco entiendo que llegará también a este tipo de canchas para que puedan jugar también los niños más mayores, pero estamos con precaución. Exacto, bueno, pues poco a poco se van adoptando todas esas medidas iniciando, ¿no?, la recuperación de espacios públicos de ocio y divertimento para los menores que permanecían cerrados a causa de la COVID-19. Esta es una de las medidas, la reapertura a partir de este viernes de estas tres infraestructuras, me decían, ¿no?, el Parque Rafael Alberti, que es el de mayor dimensión, pero también el parquecito de la Barriada Andalucía nuevo, que era uno de las infraestructuras más nuevas, ¿no?, infantiles, y el de la zona de la Barriada Sol, que son más pequeñitos, ¿no?, son menores. Sí, son más pequeñitos, entendemos también que son, como nosotros solemos decir, son a lo mejor parques de barrio. De zona. Entonces también la Barriada de Andalucía entendemos que es un espacio suficientemente amplio también, porque no solamente está lo que es el parque infantil como tal, sino que está también la plaza. Entendemos que es un sitio de ocio amplio donde se puede estar con toda normalidad. Y bueno, en la Barriada Sol también sabemos que hay mucha gente de aquel tipo de zona que también va a este parque, y bueno, también entendíamos que era importante abrirlo. Sabemos que nos queda todavía uno que tiene mucha aceptación, que es el de la Plaza de la Estrella. Próximamente nos falta alguna cosa que tenemos que modificar allí, y en cuanto esté preparada, bueno, pues también procederemos poco a poco a su apertura. Claro. Y bueno, desinfección una vez al día, me decías entonces, ¿no? Sí, todos los días se va a desinfectar todos los parques. Por parte de básica se va a desinfectar todo lo que es la Barriada Andalucía y la Barriada del Sol. El Parque Rafael Alberti un día a la semana lo va a hacer básica más ampliamente, y todos los días los operarios que están trabajando ahora mismo, como tú bien has dicho, el Parque Rafael Alberti, pues lo harán también manualmente con equipos que hemos comprado expresamente nada más que para eso, y van a hacer también la desinfección diariamente. Claro, lo que no nos ha obligado, ¿no? El coronavirus a, bueno, pues hacer acopio de material de desinfección específico y especial para poder, bueno, pues realizar esas tareas de limpieza especiales, ¿no? En espacios abiertos como estos. Así es, ya te digo, para nosotros lo más importante, y por eso a lo mejor habrá personas que piensen que estamos tardando algo más, y para nosotros lo más importante es la desinfección y la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas, y estamos haciéndolo, entiendo, como demos, con prudencia y con tranquilidad. Bueno, pues dentro de esos parques operativos al 100%, imagino, ¿no? Todas las estructuras se van a poder dar uso, lo que es la fuente para beber el agua, la pilita, en fin, todo esto abierto al 100%, me imagino, ¿no? Entiendo que va a estar abierto todo al 100%, eso es la normalidad que nosotros queremos establecer, es la normalidad para que esté abierto todo. A lo mejor hay una parte que es la pista deportiva, estamos ahí intentando también, sabemos que estaba en malas condiciones, y estamos intentando también ir a hacer un pequeño arreglo, pero bueno, poco a poco ya las personas y los niños, los padres que van a aquella zona verán también algo de mejora en la pista que hay de pubito pequeña. Así que estamos intentando mejorar todo lo posible en el menor tiempo. Claro, porque el parque realmente permanecía cerrado exactamente, yo no sé si permanecía cerrado simplemente lo que es la parte de estructura infantil o en su totalidad, la parte superior, por ejemplo, de graderío y demás, ¿eso estaba abierto hasta ahora? El parque estaba cerrado todo. Los únicos que han entrado relativamente hace poco tiempo son los operarios de parques y jardines para normalizar también y para cuidar el tema de podado y de todas las plantas. Claro. Sí, pero después ha estado cerrado. Claro, su apertura significa que no solo es un espacio para los más pequeños, para los menores, sino también para adolescentes, para los mayores incluso, que tienen allí un punto de encuentro, ¿no? Los mayores por la mañana, los jóvenes quizás por la tarde en la parte del graderío, en fin. El espacio es bastante amplio y permite, ofrecer esa opción, ¿no? A la ciudadanía. Sí, como bien sabemos, la parte superior del parque es utilizada por muchos jóvenes, utilizada incluso por muchos mayores para hacer algo de deporte. No es la primera vez que hemos ido por allí y vemos gente, bueno, que está andando, dando vueltas a aquella zona, incluso algunos, haciendo juegos. Así que es una zona amplia, una zona de expansión también para muchos jóvenes que puedan utilizarle, para muchos mayores, bueno, pues para dar un paseo o para sentarse simplemente a tomar el fresco. Claro. Bueno, pues la reapertura, por tanto, de los tres parques infantiles este viernes, de manera gradual, poco a poco, se irá procediendo a la apertura del resto de parques infantiles en nuestra localidad, siempre que se vayan cumpliendo todas esas medidas. Y además, todo esto supone un trabajo extra para los operarios de básica, ¿eh? Yo no sé si conviene también, reconocerles un poco esa labor, porque además del trabajo que suelen realizar habitualmente, se les añade, ¿no?, pues todas esas tareas de desinfección que antes no se hacían o que se hacían quizás con más periódicamente y que ahora van a tener que ser diarias. Bueno, conforme se vaya avanzando en la apertura del resto de parques, pues también se van a tener que desinfectar diariamente, ¿no? En fin. Así es. Nosotros no, siempre que puedo estar en los medios, le agradezco la labor tan importante que están haciendo y que hicieron, que siguen haciendo. Empezamos con la pandemia, con el COVID-19, tantos y tantos puntos que llegaron a hacer diariamente y bueno, y aún a día de hoy es importante reseñar que, como tú bien dices, es un añadido más los parques infantiles a lo que hacen diariamente, porque aunque algunos ciudadanos y ciudadanas estamos trabajando y a lo mejor no es tan visible porque ya cuando se levantan está todo prácticamente hecho, actualmente se sigue con la desinfección diariamente de todas las farmacias, del centro de salud por las dos puertas, de los contenedores que están soterrados, de la residencia de ancianos también por las dos puertas, la Avenida España, los callejones. Los domingos se desinfectan todos los dos polígonos industriales y de todas maneras siempre también queda algo de espacio, algo de tiempo también que hacen, bueno, para parar una plaza o una zona del barrio y así vamos por zona ampliando hasta donde pueden llegar los operarios, como te digo, ya un trabajo enorme, un trabajo de esfuerzo que, bueno, desde el ayuntamiento y entiendo que desde todos los ciudadanos deberíamos de agradecer a la empresa el trabajo tan importante que están haciendo. Y ahora se le amplía aún más porque también, como bien sabemos, están nuestros jóvenes con los nervios a flor de piel que están en selectividad y, bueno, también le hemos pedido a Básica también que nos hiciera la desinfección todos los días de las zonas comunes del Instituto de los Remedios en los que 7, 8 y 9 de julio están con la selectividad. Así que es un esfuerzo enorme lo que estamos viendo los trabajadores que están respondiendo y es de agradecer siempre. Pues sí, un trabajo que se añade a lo que ya hacían, ¿no? Anteriormente, pues ahí tienen esas acciones extraordinarias que también tienen que desempeñar en estos momentos que nos ha tocado vivir. Bueno, estábamos hablando del ámbito infantil, especialmente, ¿no? Sobre todo de la reapertura de los parques, en concreto de estas tres estructuras que hemos comentado, pero al mismo tiempo se trabaja para ofrecer más alternativas de ocio a los menores, y este es el caso de la ludoteca infantil. Ludoteca infantil Gamonín, que cada año, bueno, pues en verano nos ofrecía la ludoteca de verano con esa parte de talleres en la propia ludoteca y la colaboración del Patronato Municipal de Deporte en la piscina. Este año no se ha podido llevar a cabo la ludoteca de verano de manera presencial, pero se sigue trabajando desde la ludoteca ofreciendo actividades a los pequeños. De ahí el proyecto que nos vas a comentar ahora, ¿no? Sí, es un proyecto que se llama Vacaciones Divertidas, pero hay que decir también, Rocío, en honor a la verdad, que nosotros, no, en nuestra ludoteca Gamonín, no ha dejado de trabajar desde que empezó el COVID-19 en marzo, sino que para nuestros pequeños y nuestras pequeñas que están con nosotros inscritos en la ludoteca municipal Gamonín, bueno, nuestra monitora Carmen ha hecho un grupo de WhatsApp con los padres, y a ese grupo de WhatsApp, bueno, ha estado enviando las actividades que, de hecho, para darles algo más de visibilidad, hemos colgado algunas cosas en la página web del Ayuntamiento para que, bueno, puedan ver también los trabajos que sí se realizan también desde nuestra ludoteca. Así que desde aquí agradecerle a los padres y madres que han estado colaborando también con los niños ahí, al pie del cañón también, haciendo esos talleres durante todo este tiempo. Y cuando ha llegado el verano, bueno, pues una pena, como tú bien dices, que no se puedan hacer las actividades que habitualmente hacemos en verano, que, bueno, que todos los niños y niñas lo esperan, que es un conjunto, no solamente nuestra ludoteca municipal en ese espacio, sino con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, bueno, pues que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, acudan también a la piscina a hacer actividades. Es lo que nos ha tocado este año, y nosotros lo que hemos hecho es, dentro de nuestras posibilidades también, pues hacer unas vacaciones divertidas, que le hemos llamado, desde nuestra ludoteca municipal Gamonín, en la que hemos preparado manualidades, como pueden ser recetas de cocina y otras muchas más actividades. Y lo que vamos a hacer es que entendemos que lo vamos a hacer abierto a todos los niños y niñas de Ubrique. Queremos hacer nuestros talleres de verano, y lo que vamos a hacer es darle publicidad a través de las redes sociales con la página del Ayuntamiento. Hemos dividido dos grupos, de los martes de 4 a 8 años y los jueves de 9 a 12 años, en los que se van a publicitar unos vídeos que a base de que está realizando nuestra monitora Carmen. En este caso, el que se va a subir mañana es de pompa de jabón, que es un vídeo, la verdad, que cuando lo veáis es muy súper divertido, muy sencillito, en el que los niños y niñas que quieran participar lo pueden hacer, y lo único que tienen que hacer los niños y niñas que quieran participar es enviar la foto de la realización cuando vean el taller, de lo que han hecho, al correo de ludoteca@ayuntamientoubrique.es, y nosotros después posteriormente pues haremos publicaciones de esa foto, bueno, para que ellos vean que los trabajos que han estado haciendo también, bueno, los puedan compartir con todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, con sus amigos y amigas, y van a estar colgados en las redes. Así que entendemos que era algo que queríamos abrir para toda la población en general de Ubrique, que conozcan también nuestra ludoteca y que, bueno, que se merecen también el tanto tiempo como han estado también confinados, que se han portado, como tú bien dicho antes, extraordinariamente, han sido un ejemplo para todos. Y, bueno, hacer unas vacaciones divertidas dentro de lo que se puede. Y vamos a hacer estos talleres que van a ser desde el día 9 de julio al 30 de julio. O sea que desde este jueves, ¿no?, 9 de julio hasta el 30, se van a estar publicando los martes y jueves diferentes vídeos tutoriales sobre manualidades y actividades diversas que podrán, bueno, pues reproducir cualquiera que desee y participar en ese proyecto cualquiera que desee, enviando su fotografía con el trabajo ya realizado, ¿no?, con la manualidad ya hecha. Solamente tienen que enviarlo al correo que anteriormente te he dicho, que lo repito, ludoteca@ayuntamientoubrique.es. Y después nos hará una pequeña selección, que hará en este caso Carmen, y se publicitarán, bueno, para que vean los niños, como bien dicho anteriormente, los trabajos que ellos han hecho, los vean colgados en las redes. Pues una actividad más, una alternativa más, sobre todo para aquellos menores que, bueno, pues tienen ya las vacaciones escolares, después de todo ese periodo que han estado, ¿no?, activos trabajando en casa, pues ahí tienen también esa posibilidad, ¿no?, para realizar estos talleres a través de la ludoteca Gamonín. Y con la ludoteca planificando también, imagino, que lo que sería el inicio del próximo curso 2020-2021, Todo esto ya lo hemos comentado otras veces, ¿no, Isabel María? Imagino que en función de lo que se determine en el marco educativo con los colegios, lo que se haga en los colegios, es lo que se hará también pues en la ludoteca, ¿no? Así es, como bien dice Rocío, nosotros estamos expensa a lo que nos diga la Delegación de Educación y hasta ahora mismo nosotros seguimos la misma ruta que estábamos siguiendo ahora. Sabemos que el Ramón Croza también está abierto ahora mismo para bueno, actividades de refuerzo. Uh-huh, sí. Siguen trabajando allí profesores. Tenemos nuestro conserje allí contratado también, nuestras limpiadoras para el tema de limpieza y desinfección. Y seguimos nosotros preparando, ya nosotros nos encauzamos al mes de septiembre, que dependiendo de la normalidad que nos digan desde la delegación, nosotros sí lo que tenemos que tener todo listo y todo programado para en el momento que nos digan que se van a empezar las clases, bueno, pues tenerlo todo listo. Como en años anteriores, yo me pongo en contacto con los directores y directoras de todos los centros y lo que hacemos es que nos mandan un programa de mejoras que ellos creen que tienen que haber en el centro y bueno, y nosotros vamos programando con respecto a las posibilidades que tengamos en este verano, pues hacerle las obras que tengamos que hacerle, la limpieza o la pintura que tengamos que hacerle. Y en eso estamos. Estamos ahora mismo recibiendo toda la documentación y las cartas que nos están enviando a través de correo electrónico o a través de instancia municipal de mejoras y en los centros escolares. Y en eso estamos recibiéndolas y programando lo que se puede hacer de aquí a septiembre que empiece el curso. Claro. Bueno, pues ahí quedan esas iniciativas, ¿no?, destinadas a los más pequeños. La que pone en marcha la Ludoteca Municipal Gamonín con los talleres que se van a publicitar a través de las redes sociales y, por otro lado, pues la reapertura de esos tres parques infantiles ya a partir del viernes, lo que va a suponer la nueva normalidad también, ¿no?, en este marco. Vamos a seguir hablando, si te parece. Vamos a seguir hablando ahora de otras cuestiones relacionadas con el ámbito de servicios sociales y con el trabajo que se lleva realizando pues prácticamente desde que comenzó el confinamiento en este marco. Un trabajo que se ha reforzado, que ha aumentado porque, por desgracia, la demanda de peticiones de ayuda en el marco social han aumentado también y eso es algo que bien se sabe en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Un departamento, por cierto, que ya ha comenzado a trabajar de manera presencial. Así es, Rocío. De enhorabuena también decir que ya está todo el departamento trabajando al 100%, exceptuando, bueno, que hay, bueno, trabajadores y trabajadoras que, bueno, que como es normal, también tienen derecho a sus vacaciones y han pedido sus vacaciones y por eso, como tú bien dices, bueno, hemos intentado reforzar el servicio. Sabemos que hay mucha demanda, el Departamento de Servicios Sociales, en este caso mi delegación, es una de las que están recibiendo ahora mismo más carga de trabajo con respecto a desgraciadamente a familias que, bueno, que lo están pasando en este momento, que lo están pasando mal, y entonces nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo y estamos reforzando el departamento. Ya lo reforzamos el mes pasado con un auxiliar de ayuda a domicilio más. Estamos atendiendo en ayuda a domicilio a unos 90 usuarios también con esta auxiliar más. Hemos reforzado y hemos ampliado el servicio. Vamos a hacer la oferta, que creo que de aquí a pocos días vamos a tener ya un auxiliar administrativo también para refuerzo de este verano en el ámbito del Departamento de Servicios Sociales y una trabajadora o trabajador social también en el ámbito de Servicios Sociales también para reforzar, como bien te he dicho, ese servicio. Se nos están viniendo mucha carga encima y es verdad que tenemos un departamento que, vamos, que tengo que darle también la enhorabuena al trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante estos meses atrás con el confinamiento teletrabajando. Aquí no ha habido días, no ha habido horas y que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para este departamento como se ha portado y es el que ha llevado también una carga muy importante en estos meses atrás y desgraciadamente es lo que nos queda. Entonces, bueno, ya nosotros con la normalidad, ya a través del teléfono que todo el mundo ha tenido hasta ahora y si no lo repito, se puede coger la cita y ya bueno, cuando la vea la trabajadora social o el trabajador social son citas presenciales en las que se le llamará y le dirán el día y la hora en el que tienen que venir. Y ya los trámites también son normales, ya los trámites son a través de instancia del ayuntamiento o normalizado como anteriormente siempre se ha hecho. Así que también un respiro también a la normalidad que estamos haciendo poco a poco dentro del departamento y bueno, esperemos bueno que podamos atender. Entendemos que es verdad que la gente quiere prontitud en estos temas. Estamos haciendo un esfuerzo, como bien dicho, importante en este departamento y estamos intentando darle respuesta bueno a todas las familias que así nos lo demandan. Son unas 340 familias las que de trámites que hemos hecho, como bien te digo, desde marzo y hemos invertido una cantidad económica creo importante, que son unos 80.000 euros en ayuda hasta, como bien digo, hasta la semana pasada son unos 80.000 euros los que se han invertido desde marzo aquí a ayudas a las familias que lo están pasando realmente mal. Pues una cantidad importante de atenciones, ¿no? 340 familias, por tanto, de trámite realizado y 80.000 euros destinados en inversión de ayuda. Y este tipo de ayuda, pues lo hemos comentado otras veces, ¿no? Va un poco de todo, desde ayuda a alimento, aunque el ayuntamiento nunca suele ofrecer ayuda en alimento, pero de manera excepcional sí que se ofreció durante el tiempo del confinamiento, ayudas para pago de alquiler, ayudas para pago de recibo de luz, de agua, en fin, todas estas cuestiones que hemos comentado otras veces, ¿no? Que son las ayudas que se están dispensando por parte de servicios sociales, las peticiones que llegan, ¿no? Así es, nosotros, como tú bien dices, el refuerzo que hicimos nosotros anteriormente, no hacíamos refuerzo, como hemos dicho, refuerzo alimentario, sino que nos dedicábamos a otro tipo de ayuda, como tú bien dices, al tipo de alquiler, o la luz, o el agua, o incluso de farmacia, a todo este tipo de ayuda. Y bueno, pues con esto de, nos hemos visto abocados, que bueno, lo hacemos afortunadamente también, como he dicho en otras ocasiones, hemos tenido la ayuda de diputación con los planes que nos han dado y otra ayuda de también de fondo, un fondo estatal del Estado con el que estamos también haciendo frente a esta, bueno, cantidad importante que, como tú bien dices, que estamos ofreciendo a los usuarios. Entendemos que es el momento, que están pasando por una mala situación, a nadie le gusta pedir ayuda cuando no lo necesita, pero bueno, afortunadamente para eso estamos en este momento, para ayudar a quien más lo necesita. Sí, es decir, también que afortunadamente también ahora, bueno, pues con la renta mínima y con la renta vital están empezando, bueno, a tramitarse algunas ayudas y entendemos que a las familias, bueno, de aquí a poco tiempo, bueno, pues van a tener un sustento y no van a tener que solicitar esa ayuda. Y bueno, también esperemos que, bueno, que el trabajo en Ubrique, bueno, pues siga mejorando y no tengan que tener tampoco que depender de, bueno, de una ayuda municipal, que entendemos que tampoco es agradable para los usuarios tener que depender de esto. Claro. Al fin y al cabo, toda la gente que viene a pedir ayuda lo que solicita es trabajo. Y cuando no lo hay, bueno, pues el ayuntamiento, cuando no puede darle el trabajo que realmente nos gustaría para todos, lo que les brindamos es ayuda en servicios sociales para, como tú bien dices, lo más esencial. Ayuda de alimento, ayuda de farmacia, ayuda de alquiler, de luz, lo que sabemos todos que para que podamos mantener una casa. Claro. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? Luego, además, también desde Servicios Sociales se ha coordinado otras acciones destinadas al ámbito de ayuda social. Por ejemplo, en este caso, las que se han marcado por parte de Diputación para acabar con esa brecha digital en el marco estudiantil, ¿no? En los menores que están estudiando, que con la formación desde casa, pues no han podido completar sus estudios debido a que, pues, no contaban con internet o no contaban con los medios necesarios. Diputación ha implantado un programa de acceso, ¿no?, a la nuevas tecnologías, más que nada de facilitar, ¿no?, lo que es la conexión a internet, y el ayuntamiento ha coordinado también esas ayudas, ¿no? Así es, desde Diputación, bueno, y junto con Telefónica hicieron un programa de, como tú bien dices, con el tema de la brecha digital. Sabíamos que había, porque ya no los habían detectado, porque nosotros lo hemos hecho dentro del marco de los directores y directoras de los colegios, son los que nos han dado la información, que ellos son la que tenían de primera mano cuáles eran las familias que en este caso tenían problemas para poder tener internet, y con la coordinación, como bien dicho, desde Diputación y Telefónica, y en este caso nosotros desde el Ayuntamiento, con los directores y las directoras, nos dieron las direcciones y cuáles eran las familias que tenían esas dificultades. Pues bien, relativamente hace como unas dos semanas o tres, bueno, pues ya tiene todos los niños y niñas tienen los routers gratuitos. Son 71 familias a las que le hemos podido facilitar a través del convenio con Telefónica de Diputación, y tienen los routers. Es verdad que algunos tenían problemas porque no saben instalarlo. Bueno, pues también pusimos a disposición de ellos una persona encargada aquí en el ayuntamiento para que pudieran venir y se lo activaran para que no tuvieran ningún problema a la hora de montarla. Así que también hemos intentado por esa parte con Diputación también, bueno, la brecha, como tú dices, digital, y para que los niños que en este caso tenían algún más problemas de acceder a eso, bueno, pues lo tengan. Es verdad que no llegó con el tiempo, con la premura que nosotros queríamos, pero bueno, bienvenido sea, porque sabemos de todas maneras que siempre en verano también hay que hacer algún tipo de refuerzo en temas escolares, así que ya lo tienen para todo este verano para que puedan también disfrutar los niños y niñas de internet en estos meses. ¿Hasta cuándo estará operativo? No sé si se tiene el dato, ¿no?, de ese servicio, imagino, ¿no?, porque es un servicio donde se ofrece internet gratuito a través de ese router, si estará operativo durante, bueno, en los próximos meses, de manera puntual. Se puede, eran tres meses. Quiero recordar que era hasta finales de agosto. Eran tres meses. Si no recuerdo mal, creo que era hasta finales de agosto. De acuerdo. Bueno, pues eso también ahí dentro del ámbito de servicios sociales. Has hablado de la colaboración con los centros educativos y con los directores para aplicar este programa en nuestra localidad. Ahí vamos a quedarnos también en los colegios de Ubrique, porque ya desde el marco de educación del Ayuntamiento de Ubrique se está trabajando con los directores de los centros educativos para conocer las demandas. Esto es algo normal todos los años, ¿no? Pero quizás este año, bueno, pues un poco más especial, porque hay que realizar tareas de desinfección en los colegios, y hay también que realizar pues esas obras menores que el Ayuntamiento suele hacer en verano en los centros educativos de Ubrique. Sí, así es. Nosotros todos los años hablamos con los directores, nos mandan por escrito las mejoras, bueno, y en la medida de nuestras posibilidades hacemos todo lo que podemos. Sí, es verdad que nosotros, bueno, este equipo viene desde que yo aquí, también hemos establecido, creo que una norma importante, en que no vamos dejándolo todo para el verano, sino que en el transcurso del año escolar, todas las obras que vayamos pudiendo hacer las vamos haciendo, como hace relativamente poco hicimos en este caso en el Fernando Gavilán. El Víctor de la Serna, una demanda de hacía ya mucho tiempo de Lampa y de la dirección del centro, como era quitar el pasillo que tenían allí, bueno, que decían que, bueno, entendían que no estaba haciendo la utilidad que ellos querían el espacio libre. Bueno, pues ya esa obra la hicimos hace unos meses atrás, porque te digo que no esperamos siempre hacer las obras en julio y en agosto, porque entendemos que, bueno, hay otras que se podrían hacer en otras épocas del año. La hicimos, hemos quitado todo el pasillo. Y bueno, está aquello, ha quedado súper libre, que lo querían también para poder utilizar toda esa parte del centro. Le hemos puesto toldos también para que unos toldos especiales, para que cuando viniera la calor pudieran tener también algún tipo de cobertura. Y hemos hecho una obra importante también en el Víctor de la Serna pasado unos meses. Así que, ya como ya bien digo, este equipo de gobierno, desde que entramos, tenemos claro que para nosotros también era una prioridad los centros escolares, y bueno, que en el verano no nos daba tiempo a todos, y desde el principio de septiembre, como bien digo, si surge cualquier otra cosa, bueno, pues tenemos nuestros operarios también ahí al pie del cañón arreglando todo lo que haga falta. De momento, bueno, pues el listado dependerá de lo que cada colegio se demande, y los trabajos se van ejecutando principalmente en verano, porque es cuando no hay escolares, pero no quita que si las obras se pueden llevar a cabo durante el curso escolar también, ¿no? Se aproveche y se hacen. Sí, así lo hemos hecho, lo hemos hecho, como bien dice, para el ejemplo del Víctor de la Serna. En el Velafeliz también hemos estado actuando en la parte exterior cuando ha hecho falta. No hace falta que sea en verano cuando podamos hacer algún tipo de obra, entendiendo a lo mejor también que hay veces que no podemos hacerla, pues si es en invierno, bueno, por la lluvia o las inclemencias del tiempo, pero cuando se ha podido hacer, como te bien dicho, y te pongo ejemplo, algunas obras del Benafeliz o la de Víctor de la Serna, pues se han hecho en otra época del año. Y luego hablamos de tarea de desinfección. Tú me comentabas antes fuera de antena que los colegios cada verano se desinfectan, independientemente del COVID, que eso es algo que yo no conocía, ¿no? Pues se desinfecta todos los colegios durante el periodo veraniego, y este año, bueno, pues esos trabajos cobran más protagonismo quizás, ¿no? Sí, es una cosa que habitualmente, es verdad que hay gente que no conocía eso, pero nosotros habitualmente todos los veranos lo hacíamos casi a finales de agosto, se desinfectan todos los colegios, los directores saben que eso es así, porque además lo hacemos en esa fecha para que relativamente pase poco tiempo para que después, bueno, las limpiadoras que entran a trabajar una semana o dos semanas antes que empiece el curso escolar, para que puedan entrar una vez que haya pasado unos cuantos días de haber hecho la desinfección y puedan hacer sus tareas de limpieza general como hacen en otros años. Este año especialmente también lo van a hacer, hemos decidido que se haga en vez de a finales de agosto, que se haga prácticamente a mediados de agosto, para que, bueno, la limpieza, la desinfección de los centros pueda ser algo más fuerte, si puede, que ya te digo que ya era fuerte, y para tener un poco de más margen de tiempo en esas últimas semanas de agosto para hacer las cosas con un poco de más tranquilidad. Así que la desinfección siempre la hemos hecho, también la hacíamos en todos los centros escolares y también en la Guardería de la Esperanza, que no se nos puede olvidar que también la atendemos nosotros. Bueno, pues son tareas y trabajos que habitualmente se suelen llevar a cabo, pero que, como decíamos ahora, quizás cobran un especial protagonismo. No, antes ni siquiera informábamos de ello, pero ahora sí que lo hacemos debido a la situación en la que nos encontramos. Eso en cuanto al ámbito de limpieza, al ámbito de desinfección y al marco educativo. Pero podemos pasar, si te parece, Isabel Mari, también a explicar todos los trabajos que se están llevando a cabo a través de Básica, pero en el marco de jardinería. Bueno, los más visibles que tenemos por aquí son el de broce, ¿no? que tenemos en distintas áreas de nuestra localidad, donde la vegetación, bueno, pues es bastante abundante, pero además también los trabajos que se están haciendo de jardinería en las inmediaciones del nuevo vial de la Plaza Juan Carlos I, de esa conexión entre Avenida de Cortes y Avenida Diputación, que cuando, bueno, pues se inauguren va a dar ese aspecto, ¿no?, totalmente diferente a lo que es ese espacio que teníamos antes. Pues así es. También, como anteriormente he dicho a los trabajadores de Básica con el tema de desinfección y limpieza, hay que dar la enhorabuena. Mi enhorabuena también, como no puede ser de otra forma, a los trabajadores de Parques y Jardines por el enorme esfuerzo que han estado haciendo antes, que han estado colaborando con sus compañeros de la limpieza viaria en desinfección. Nunca han estado parados, han estado ahí también al pie del cañón. Y después, cuando se incorporaron, bueno, pues con la limpieza y, como tú bien dices, y el desbroce de tantas y tantas zonas que en estos meses no habíamos podido tocar. Y que, como es verdad que había venido lluvia y después había venido mucho sol, bueno, pues estaba todo muy crecido. Nosotros sí hemos reforzado con 7 agrícolas, hemos reforzado el departamento de parque y jardines, porque teníamos que hacer todo algo mucho más rápido. Teníamos atrasado, como bien recordáis, estos 2-3 meses. Y bueno, se ha hecho un trabajo súper importante. Lo último que sí se ha visto, que porque no puedo enviar tantas fotos para que todo el mundo lo vea, los ubriqueños y los ubriqueños somos gente que paseamos mucho y entiendo que estarán viendo el resultado. Lo último que hemos hecho es el tema de los 20 pilares, el helipuerto, que también que era importante. Una notita también decir que los márgenes de la carretera no podemos hacerlo nosotros porque no nos pertenece a Urique. Viene desde carretera, desde fomento, lo tienen que hacer. Ya nosotros desde el ayuntamiento enviamos una carta hace ya algún tiempo para que se hicieran cargo de las zonas que son propiedad de la Junta y no son nuestras y además no tenemos permiso para hacerlo. Y nosotros sí estamos haciendo todo lo que nos pertenece a nosotros, que en este caso es amplísimo el desbroce y la limpieza que hemos estado haciendo en el PP1, en el PP2, en un montón de zonas. Lo último que hemos, como bien te repetía, la zona de los 20 pilares, el helipuerto y muchísimas más zonas. Estamos ahora también, ya hemos abandonado un poco eso, aunque no del todo. Estamos ahora en, no es época de plantación, estamos ahora podando y limpiando ciertas zonas. Y ahora el esfuerzo que están haciendo también enorme, en este caso el Departamento de Parques y Jardines de Básica, es en la implicación que nos hemos empeñado en el nuevo vial, que entiendo que ya algunos ubriqueños y ubriqueñas habrán visto, pero que hasta hoy entendemos, o así tengo cuando pase después a verlo, no se finalizaba hasta hoy. Un esfuerzo también enorme por el departamento para que, bueno, quede algo vistoso y quede algo bonito y digno del pueblo de Ubrique, que lo que nos merecemos, ¿no? Así que, como no puede ser de otra forma, agradecer que el enorme esfuerzo que se está haciendo y esperemos, bueno, que sea el del gusto de todos y de todas. La verdad es que está quedando bastante bien porque son dos zonas, ¿no?, de vegetación en ese espacio. Y bueno, pues se está haciendo la actuación que está acostumbrada o que nos ofrece siempre Básica, ¿no? O sea, rocalla, yo no sé cómo explicarlo, la verdad. Sí, rocalla. Con vegetación, en fin, lo que es la, además también planta de, que suele colocar, ¿no?, Básica y demás. Y bueno, pues que dan ese aspecto totalmente diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a ver ahí, desde luego. Sí, tanto en este caso el encargado de esto, Juan Mancheño, como yo, ya habíamos diseñado lo que queríamos que hubiera verde, que hubiera plantas, que hubiera color. Y bueno, entendíamos, es verdad que no es la mejor época para hacer la siembra, pero es la que había, está conectado todo el riego, entendemos que va a ser duro porque está haciendo un verano ya, en la fecha que estamos con altas temperaturas, estamos cuidando de que no se estropee nada, pero bueno, si se estropea cualquier planta, la sustituiremos y ya está. Tenemos ahí también unos olivos que han sido cuidados y podados por Parques y Jardines. Tenemos, como tú bien dices, rocallas, que son rocas de aquí, de nuestro entorno, no son rocas que vengan de otro lado, y entendemos que se ha hecho un conjunto muy bonito. Decir que realmente, como todos sabemos, cuando se siembra realmente, cuando empieza a dar su fruto y a ser más vistoso, es de aquí a unos meses. Entendemos que cuando llegue septiembre es cuando realmente va a estar todo mucho más crecido y mucho más bonito. Y sí que, bueno, decir que esto, yo no sé cuándo empezó, pero el lunes empecé yo a verlo, no sé si empezó antes, lo que son los trabajos de Básica en esta zona en particular, y ya prácticamente están finalizados, ¿no? Sí, empezaron la semana pasada, días atrás, y bueno, desde muy, muy temprano de por la mañana hasta mediodía están la mayoría de todos los operarios destinados, nada más que hay una persona que lo que está haciendo es el riego nada más. Los demás prácticamente están todos destinados a esa zona para terminarlo lo antes posible. Decir también que es una zona que parece que es bastante amplia, parece sí. pequeña, pero han tenido que movilizar un montón de metros de tierra, un montón de rocalla, y bueno, sabemos que es un esfuerzo enorme, bueno, y ahí va a haber todos los ciudadanos y zona de Ubrique van a ver resultado del trabajo tan enorme que se ha hecho. Lo veremos, lo podremos comprobar los ubriqueños cuando se proceda a la apertura del nuevo vial, que hoy ya estaba en funcionamiento para los vehículos por el desvío del tráfico porque se estaba faltando el cruce del esto, pero claro, los viandantes todavía no podemos coger por ahí y sí que lo veremos cuando se inaugure ese nuevo vial, ¿no? Todo ese espacio tal y como ha quedado y esa actuación, ese trabajo que se ha llevado a cabo también por parte de Parques y Jardines tal y como estamos contando. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, yo sí, simplemente para terminar, pues decir que están todos nuestros jóvenes. Están estos días 7, 8 y 9 con selectividad. Decir que entendemos que ha sido un año difícil, ha sido bueno, la terminación del curso ha sido difícil y dura para estos jóvenes, que entendemos que seguro que van preparados, porque sabemos que el nivel que hay de estudiantes en nuestra población es un nivel, además, que creo que referencia en la provincia. Así que solamente darle mucho ánimo y mucha fuerza también a las familias, que sabemos que en este momento los padres, las madres también, pues que lo hemos pasado un poco mal en esta circunstancia, y nada, mucho ánimo y que seguro que va a salir todo bien. Así que nuestra energía para todos estos jóvenes, que bueno, que tengan suerte en lo que les queda de estos días de selectividad. Pues con esas palabras de ánimo para todo ese alumnado de las Cumbres, de los Remedios, también los del Instituto Carlos III de Prado del Rey, que realizan aquí las pruebas de selectividad, pues con esas palabras de ánimo para todo ese alumnado nos vamos a quedar. Y nosotros agradecemos a Isabel Mari Bazán que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para ofrecernos todas estas informaciones, entre ellas esa última hora, a partir de este próximo viernes, reapertura de zonas infantiles con el Parque Rafael Alberti, el de la Barriada de Andalucía y también el de la calle Sol. Isabel Mari, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.